Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Según la ley 26.485, en su artículo 6, la violencia contra las mujeres se manifiesta en formas diferentes: doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Se define violencia institucional aquella realizada por los o las funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas las que se ejercen en cualquier tipo de organización de la sociedad. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa. ¿Cómo fue que le dijo? Que la próxima vez no contaba el cuento. ¿Dónde se golpeó? Me golpeó. Acá. Una patada. Señora, ¿puedo hablar un poquito más fuerte, por favor? Dígame de nuevo qué fue lo que usted le dijo para que se pusiera así. No. Corten. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le dijo para que él se pusiera así? ¿Ella es la culpable ahora? ¿Cómo se golpeó? ¿Resulta que el tipo la maltrata y ella ahora lo hace poner así? No, pero viste como dicen, mirá cómo me haces poner. Y por eso, si vos sos un oficial que está tomando declaración a una mujer que viene a pedirte ayuda, vos no podés pensar que es ella la que lo hace poner así, que el tipo la termina lastimando. Mirá a esta chica, está aterrada. Vos pensás que ella hizo un enorme esfuerzo para venir hasta acá a buscar ayuda. Vos la tenés que tratar bien. ¿Estamos? ¿Vamos de nuevo? Que la próxima vez no contaba el cuento. Señora, ¿es la primera vez que la amenaza? Porque usted sabe, ¿no?, que lo que está haciendo acá es una denuncia. Y es grave. ¿Usted está segura que quiere hacer una denuncia? Corten. ¿Está mal? Es que, ¿qué es lo grave acá? Que la amenacen con matarla. Eso es lo grave. Y vos tenés que exigir hacer una denuncia, porque la única forma de que llegue al juez que tome el caso en tus manos y que designe un abogado para que te defienda. No aceptes hacer una exposición. Vos tenés que exigir denunciar el maltrato que recibís. Dale. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos, chicos, vamos que sale. Mire, yo tengo miedo. Me gustaría hacer una denuncia. Que no pueda acercarse. Tengo miedo por los chicos. Me amenazó con... Tranquilícese, señora, por favor. No es necesario que cuente todos esos detalles que la ponen tan mal. Ya llegó acá, por suerte, la vamos a ayudar. Esta denuncia va directamente a un juzgado. La van a proteger de la persona que la está agrediendo. Quédese tranquila. Bien, muy bien. Esto es lo que había que contar. La mujer que sufre violencia en su casa tiene que tomar una gran decisión para animarse a pedir ayuda. Y todos sabemos que hay violencia en todos los niveles, sociales, educativos y económicos. Los que trabajan en las instituciones tienen la obligación de recibirla con respeto, escucharla y ayudarla. Porque tenés derecho a que te cuiden, te defiendan y te protejan. La justicia está de tu lado. Úsala. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Cuando la violencia se institucionaliza en el Estado, que debe amparar y cuidar, se constituye una de sus formas más aberrantes, el terrorismo de Estado. El 25 de noviembre de 1960, tres mujeres militantes contra la dictadura sangrienta del general Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo en la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran María Teresa, Minerva y Patria, las llamaban las mariposas. De familia acomodada, universitarias y casadas, tenían entre 26 y 36 años y 5 hijos. Llevaban casi una década de resistencia al régimen dictatorial. Su muerte intentó ser simulada como un accidente. En su memoria, se instituyó el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer. «Si me matan», dijo Minerva un día, «sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte». Y la frase se hizo profecía en una multitud. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. De ojos de agua, entre capullos y chivos, alzan vuelo tres mariposas fértiles de libertades. Franco inyecta justicia en sus venas, mientras golpean a la opresión en la cara, buscando justicia en el manantial de sangres y desaparecidos. Todos los sueños envueltos en llantos eternos, tiniebla de aurora y sueños amarrados a falsas memorias. Por tu cuerpo, un corazón destrozado, salen del capullo y vuelan tres mariposas con sus alas. Entre la vida y la muerte, vuelan envueltas en polen de Dios, asfixiando sus entrañas. Vuelan entre la madera que golpea sus sueños de libertad, creando sueños de sus huesos, dador de vida y esperanza, de amor caprichoso y una causa oculta en una lucha, como catarsis de la María a la patria, a la Minerva y luego a la muerte inmortal, mientras el eco del universo le grita al chivo, las mariposas viven, se multiplican sus alas alrededor del Trujillo, cargando el duelo atormentado, cargando la causa perpetua, diluvio de lágrimas y un amor náufrago entre cárceles, torturas, mensajes escondidos entre pieles adoloridas y marcadas de ilusión. Allí yace aquel beso de adiós, esperando a sus amadas. Silencio, silencio. El viento cesa, la naturaleza llora, amor y dolor. La cruz de rosas rojas y el cubano sostienen, la madera golpea, cuatro cadáveres, cuerpos preciosos entre sangre, odio e inocencia. Silencio. Vuelan las mariposas, hacia la nada, hacia la causa, pero vuelan. Mientras se escucha, las mariposas viven, el Trujillo muere y recuerda, las mariposas viven. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.